cuando nos reunimos a empezar esta canción del álbum Buscando América. Arturo Ortiz. Señorita, no ha decidido qué hacer. En su clase de geografía, la maestra habla de Turquía, mientras que la susodicha solo piensa en su desdicha y en su dilema. ¡Ay, qué problema! En casa el novio ensaya que seguro que se va a morir cuando los padres se enteren. Y aunque él otra solución prefiere, no llega a esa decisión, porque esperar es mejor. A ver si la regla viene. Decisiones cada día, alguien pierde, alguien gana. De la casa de alquiler, a pesar de que ya tiene mujer, ha decidido tener una aventura a lo Casanova, y le ha propuesto a una vecina que es casada de la manera más vulgar y descarada, que cuando su marido al trabajo se haya ido, lo llame a él para él ser su enamorado. Y la señora, que no es boba, se lo cuenta a su marido, y el tipo decide que, cómo no, invitar al atrevido, y ella lo cita cuando ha acordado. Y el vecino ropa limpia que su esposa le ha planchado, y trae una flor que se encontró en el tendedero, a lo Love Story. Y en casa de la vecina está el marido, indeciso sobre dónde darle primero, con un bate de béisbol del extranjero, eso que dicen Roberto Clemente. Suena el timbre, ring, ring, y no es Rafael Itier. Comienza la segunda del noveno. Decisiones cada día, alguien pierde, alguien gana, vería. Decisiones, todo cuesta, salgan y hagan sus apuestas. El borracho está convencido que a él el alcohol no le afecta los sentidos. Por el contrario, él cree que sus reflejos son mucho más claros y tiene más control. Por eso hunde el pie en el acelerador y sube el volumen de la radio para sentirse mejor, bien chévere. Cuando la luz cambia amarilla, las ruedas del carro chillan y el tipo se cree James Bond. Decide la luz del semáforo comerse y no ve el camión aparecerse en la oscuridad. Pito choque y la pregunta, ¿qué pasó? para la eternidad. Persígnate, brother.